corazón te han secuestrado. Hace tiempo que te veo preocupado y con razón, una niña se ha adueñado de tu tierno corazón. El secuestro te aconsejo, el secuestro es lo mejor, el secuestro está de moda, puede ser la solución. Secuestrala, secuestrala, si no tuvo compasión. Pide solo de rescate, te devuelva pronto, pronto el corazón. ¡Eso! ¿Qué te pasa, corazón? Te han secuestrado. Hace tiempo que te veo preocupado y con razón, una niña se ha adueñado de tu tierno corazón. El secuestro te aconsejo, el secuestro es lo mejor, el secuestro está de moda, puede ser la solución. Secuestrala, secuestrala, si no tuvo compasión. Pide solo de rescate, te devuelva pronto, pronto el corazón.